Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. A través de la red de conocimiento Redco le damos la bienvenida a una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historias de Vida. En esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Luis Oscar Londoño Zapata, miembro fundador de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, APROJUDEA, y quien se ha desempeñado durante largo tiempo en la educación y formación de adultos. Precisamente ese será uno de los temas que nos estará compartiendo el profesor Luis Oscar. Nos hablará acerca de sus experiencias en esta labor docente y formadora, además de sus publicaciones referentes al tema y su trabajo en la asociación. El profesor Luis Oscar Londoño Zapata es sociólogo, magíster en educación y especializado en educación de adultos. Profesor titular jubilado de la Universidad de Antioquia, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y exdecano de la Facultad de Formación Avanzada de la Universidad Católica de Oriente. Es investigador en las líneas de educación de adultos y educación en el medio rural. Exdirector Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos. Exdirector fundador de la Fundación Alfabetizadora Laubach en América Latina y el Caribe. Consultor de la OREALC, UNESCO y de la OEI. Autor de varios libros y artículos sobre educación de adultos y educación en el medio rural. Además, es miembro fundador de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, APROJUDEA. Saludamos cordialmente al profesor Luis Oscar Londoño. Debo manifestar en primer lugar mi complacencia por encontrarme en este espacio virtual para atender la invitación de este excelente grupo que está trabajando en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En primer lugar, quisiera plantear algunos elementos de una de las líneas largas de trabajo que he tenido en mi experiencia profesional, como ha sido la línea de la educación de jóvenes y adultos. Es un hecho que he tenido oportunidad feliz de trabajar con niños, de trabajar con jóvenes, con adultos y ahora con personas mayores. Pero indudablemente que mi línea más larga ha sido esta del trabajo en el campo de la educación de adultos, en donde me ha tocado conocer y vivir una serie de transformaciones y de cambios significativos que de todas maneras representan mucho para uno pensar el futuro de esta actividad en América Latina y en el mundo. Comenzaría diciendo que iniciamos en la década del 60 y de los 70 trabajando en unos contextos bastante complejos, difíciles, pero con una actitud que era la de ir rompiendo como los paradigmas que en aquel momento se estaban desarrollando por parte de las entidades internacionales. Trabajábamos aquí en la facultad precisamente y a través del CREFAL y de organizaciones muy potentes que existían para la formación de dirigentes en América Latina, se impulsaba lo que al modelo económico de ese momento interesaba, y nosotros trabajábamos precisamente por una acción diferente que encontró en el pensamiento y en las reflexiones de ese gran maestro que fue Paulo Freire, un elemento fundamental para ir madurando y desarrollándose en América Latina. Y trabajando con esa perspectiva de la educación liberadora y al mismo tiempo integrándola con algunos avances de otros y algunas otras corrientes de la pedagogía y de la didáctica, pues durante esos años logramos desarrollar acciones bien importantes en esa perspectiva del trabajo con grupos populares. Aquí, por ejemplo, desarrollamos unas acciones que nos identificaban con las orientaciones freirianas y posteriormente nos vinculamos a un trabajo de la educación popular que fue gestándose también en América Latina con aportes no solamente freirianos, sino también de Orlando Falz Borda, por ejemplo, que trabajó con nosotros en muchas de estas acciones y cuyas reflexiones son conocidas en todo el mundo, sobre todo a través de los trabajos de la IAP, de la Investigación Acción Participativa. De manera que la educación popular comenzó a gestarse y a crearse en América Latina un movimiento fuerte a través del CEAAL, del Consejo de Educación de Adultos para América Latina, y fue un movimiento que se comprometió con acciones muy concretas de estas épocas, como fue todo lo que había sucedido en Chile, lo que sucedió en Nicaragua por allá en la década, al final de la década de los 70, y lo que también se venía desarrollando en Colombia. De todas maneras, lo que en educación de adultos se conoce como alfabetización, fue trabajándose, desarrollándose, hasta llegar hoy a encontrarnos en un marco en el cual es necesario reconocer que ya no hablamos de alfabetización con relación a un determinado tipo de lectura o un determinado tipo de texto o a un determinado tipo de escritura, sino que hay nuevos tipos de escritura, nuevos tipos de lecturas, y que la alfabetización es más que todo hoy una aproximación a la cultura escrita, a las culturas, entendiendo que hay no una escritura, sino muchas escrituras en este momento y que se han desarrollado investigaciones muy interesantes. Es decir, que en ese campo ha habido un avance bastante significativo. Por otro lado, bueno, al contrario de lo que los gobiernos han venido haciendo en América Latina, porque pertenezco a un grupo de especialistas en educación de adultos en América Latina, en el cual hemos venido pues denunciando lo que los gobiernos han venido haciendo en distintos países, repitiendo las mismas prácticas que ya hace muchos años han debido recogerse y han sido superadas en nuestra región. Esto por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la educación básica, pues las transformaciones son muy importantes. Y para mí ha sido especialmente interesante vincularme a una educación básica para trabajar con las personas de las zonas rurales, de los jóvenes y los adultos rurales que han sido excluidos del sistema educativo. Y esto nos ha permitido, a través, por ejemplo, de las investigaciones que hicimos en el grupo SER de la Universidad Católica de Oriente y que antes habíamos desarrollado en otro tipo de en otras investigaciones en el CLEVA, en el Centro Laubach de Educación Básica de Adultos. Todo esto nos ha llevado a proponer nuevas alternativas curriculares y orientaciones para trabajar en educación en los sectores rurales de Antioquia y de Colombia. Ha sido una experiencia, pues, esta de la educación de adultos que culmina ahora precisamente para mí con un hecho bien interesante, y es ya trabajar con los mayores, con las personas que son mayores de 60 años, que ya están en una etapa de su vida, de consolidación de muchas de sus saberes, de muchos de sus condiciones emocionales, de sus actitudes, etcétera. De manera que ha sido el estar ahora trabajando con las personas mayores y estar comprometido con la organización a la cual pertenezco en este momento en la universidad, con este tipo de personas, es es la continuidad del trabajo que se ha venido desarrollando durante ya una serie bastante amplia, bastante grande de décadas, en favor indudablemente de un compromiso con los sectores excluidos, con los sectores populares que hoy llaman población vulnerable en muchos de los contextos del Estado, pero que de todas maneras exigen una nueva mirada teórica y práctica desde la educación, y que hay necesidad de recoger lo que hemos hecho y lo que se ha hecho en América Latina, los esfuerzos que se han desarrollado en América Latina, y aprender de todos ellos. La educación de adultos, y en particular en este momento la educación de los mayores, cada vez adquiere mayor importancia, y ahora con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues deben adecuarse a estas nuevas facilidades y a estos nuevos espacios y nuevos tiempos que implican las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La vejez es respetada tan solo si se sabe defender por sí sola, si mantiene inalterados sus derechos, si no acepta expropiación alguna, si hasta el último momento ejerce la autoridad sobre los subalternos. Cicerón. Desde mi jubilación en la Universidad de Antioquia, comencé a pensar en la continuidad de mi trabajo y en que mi compromiso social debería rebosar esa situación, diríamos, de júbilo que se obtiene cuando uno se jubila. Fue así como me vinculé a distintas actividades, pero al mismo tiempo a una que surgió en la universidad, que fue la necesidad de agruparnos los profesores jubilados, los docentes jubilados de la Universidad de Antioquia, en una organización que se ha llamado desde el año 94, cuando se fundó la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia. Es decir, que el próximo año cumple la organización 20 años. Tengo mucho honor de haber pertenecido a ese grupo inicial, fundador de APROJUDEA, aun cuando solo a partir del año de la del año 2000 pude vincularme de manera directa a un trabajo específico dentro de la asociación. En aquel momento, pues comenzamos a pensar en la realización del primer congreso nacional, de un primer congreso nacional que denominamos sobre la nueva cultura del envejecimiento y la vejez. Y desde ese entonces hemos venido trabajando en diferentes campos para hacer realidad ese propósito. En principio, ese primer congreso tuvo como tema central la solidaridad y lo que ella significaba para la construcción de otro mundo, la transformación de la sociedad en todos sus aspectos, etcétera, y lo que en ese campo de lo solidario venían cumpliendo y cubriendo las personas jubiladas y las personas en general, las personas mayores, porque no son mayores simplemente los jubilados. Sabemos que solo el 25% de la población mayor es jubilada, pero dentro de los no jubilados también hay personas supremamente importantes que están desarrollando acciones solidarias en el país muy, muy, muy interesantes. A partir de allí, pues ya mi vinculación a APROJUDEA ha sido un poco más intensa. Y continuamos trabajando en diferentes campos hasta que en un momento dado vimos la necesidad de realizar un segundo congreso a partir de una iniciativa que comenzamos a desplegar, que era la creación de un programa que dimos en llamar Las Personas Mayores a la Universidad. Nuestra preocupación comenzó a gestarse cuando estudiamos, vimos cómo en el mundo se iba fortaleciendo un movimiento en favor de una universidad para todas las edades. Recordemos que la primera universidad de adultos mayores se creó en el año 1973 en Francia y que por lo tanto es un movimiento relativamente nuevo. Y que ha tenido unas, diríamos, unas hay de estas universidades unas tres generaciones o cuatro generaciones distintas, porque han sucedido en este tiempo cosas que han venido indicando que este tipo de programas tienen que avanzar y tienen que adecuarse a las, diríamos, exigencias de una sociedad cuyo criterio fundamental es el cambio, ¿no? Entonces, ese trabajo que veníamos desarrollando nos llevó a que era necesario, diríamos, no solo condensar y desarrollar la idea, la propuesta nuestra de una universidad para todas las edades, sino confrontarla con lo que se está haciendo en Colombia en otras universidades y lo que se está haciendo en otros contextos de América Latina. Y fue así como organizamos el segundo congreso nacional con el tema de las personas mayores de la universidad. En el caso de la propuesta que allí nosotros presentamos es de que en este momento, frente a las evidencias que todos conocemos del envejecimiento permanente de la población y de que cada vez hay más personas mayores de 60 años en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y en general en América Latina, exigen de las universidades y particularmente de la universidad pública una respuesta cultural. Se trata de un compromiso de que una política universitaria sea realmente la apertura de la universidad a las personas mayores, a actividades formales, a actividades no formales que se desarrollan, a programas también, fortalecimiento de los programas de extensión, pero dentro de otra mirada de la extensión, que no es la mirada, económica que se le está dando y que se está ahora creando en algunos cambios dentro de nuestra misma universidad y en algunos criterios de la nueva reforma, que la extensión va pasando como a un segundo plano, como simplemente una manera de participar en la autofinanciación de la universidad. Es otra concepción de la extensión, es otra concepción de la relación universidad-sociedad, en donde la universidad reconoce que ha venido trabajando a partir del conocimiento científico y que ha desconocido que existen otros saberes y otros conocimientos en la sociedad, así como ha desconocido el que la sociedad sea un interlocutor válido de esa universidad y que dentro de esa interlocución las personas mayores tienen y su saber tienen mucho que aportar. Eso implica una universidad transformada, de manera que es una, diríamos, una generación nueva de las propuestas de las personas mayores a la universidad. Según la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la educación es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades, a través de todo el mundo. Este derecho tiene para las personas mayores una significación especial, pues representa una oportunidad de actualización, participación social y reafirmación de sus potencialidades. En relación con las publicaciones, diría que he publicado en varios campos. Uno primero, el de la educación, la alfabetización y la educación de adultos, en los cuales he escrito varios libros, todos ellos publicados por la OREAL UNESCO, la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y además resaltaría un artículo que escribí en coautoría con la doctora Marta Soler de la Universidad de Barcelona, en España, sobre los resultados de nuestras experiencias de investigación aquí en la Universidad Católica de Oriente, en el Grupo SER de Investigaciones, y en Barcelona, en un centro que ellos tenían de alfabetización literaria. Ese artículo fue publicado en una de las series de la OEI, la Oficina de Educación en Iberoamérica, y que en el año 2009 fue precisamente publicado. Pero hay otro campo en el cual también he escrito, desarrollado algunas publicaciones, y es el que tiene que ver con la educación en el medio rural. Particularmente un libro sobre educación en el medio rural y perspectivas del desarrollo, que fue publicado por el PLANEA, el Plan Estratégico de Antioquia, y algunos otros artículos en algunas revistas que se han venido publicando en algunas revistas. Últimamente, pues he estado dedicado más al trabajo con las personas mayores, y ahora acabo de producir un documento sobre titulado Hacia una nueva cultura del proceso de envejecimiento y de la vejez, que es una de las actividades que ha propuesto como curso de acción a Projudea en su plan de desarrollo 2013-2018. En ese artículo, que será publicado en la revista Beta de Aprojudea, pues trabajo con una concepción de cultura que podríamos señalar, en la cual es el acervo de conocimientos, de saber, de actitudes, de valores, de normas que tienen los colectivos, las comunidades, las sociedades, y la manera como los comunican de generación en generación, y la manera como a partir de allí se generan controles y comportamientos psicológicos y sociales en esas comunidades, a partir de una concepción de cultura, que tiene el lenguaje como el instrumento cognitivo básico para esa comunicación. Se desarrollan 6 puntos de lo que diríamos serían las tareas fundamentales para la construcción de la nueva cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Un primer punto es que reconocer que la construcción de esa nueva cultura se hace a partir de la existencia, diríamos, de unos insumos, de unas situaciones a través de las cuales se vive y se desarrollan las concepciones sobre la vejez y sobre el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, los saberes de la sabiduría de las personas mayores, por ejemplo, la imagen social negativa que se tiene de las personas mayores, el papel de las organizaciones de las personas mayores, las investigaciones que se están haciendo, y cómo esos insumos precisamente tienen que ser bien estudiados para construir esa nueva cultura. La nueva cultura tendría una base, llamémosla así, hexagonal, en la cual habría necesidad de trabajar. En un primer lugar, en una nueva mirada teórica sobre el envejecimiento y la vejez, ¿no? Una mirada teórica sobre esto que exigiría desarrollo de la investigación, divulgación de las investigaciones que se están desarrollando, y en donde afortunadamente lo que se está haciendo en América Latina y en muchas partes del mundo nos permite renovar las concepciones que tenemos sobre las personas mayores. En un segundo término, otro de los ángulos de esa sería lo que tiene que ver con el lenguaje, entendido en el sentido de Humberto Maturana, de que el lenguaje es, por un lado, lenguajear, es decir, conversar, por otro lado, emocionar y por otro lado, actuar. En ese sentido, tendríamos que pensarnos los cambios que hay necesidad de hacer a través del lenguaje. en esas tres dimensiones, en las conversaciones sobre envejecimiento y vejez, en las emociones que esas conversaciones generan y en las acciones necesarias para desmitificarlas, para transformarlas en un nuevo espacio y, temporal, y un espacio cultural, perdón. Por otro lado, está en otro de esos ángulos de ese hexágono de la construcción de esta nueva cultura, estaría lo que tiene que ver con la imagen social sobre el envejecimiento y sobre la vejez. En primer lugar, el envejecimiento parece que no nos tocara, como que es algo que no nos toca a nosotros, cuando en realidad es también está presente tanto en la persona de 6 años como en la de 50 o en la de 80. Y por otro lado, la vejez, pues parece que es algo que no nos va a tocar, ¿no? Que ya no nos llega porque la estamos aplazando a través de múltiples formas. De todas maneras, habría que crear pues conciencia sobre esos procesos de envejecimiento y vejez y saber que los medios de comunicación son uno de los instrumentos principales para la creación de una imagen que está centrada en las falencias, en las fallas de las personas mayores, en sus disminuciones y no en sus en las cosas que también construye y agrega en ese proceso de envejecimiento y vejez. El otro punto que habría que trabajar para la construcción de esta nueva cultura en esta producción que estoy mencionando es lo que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos, pues no solamente son unos proveedores, sino al mismo tiempo potencializadores de libertades, de las libertades y de las capacidades de las personas, hombres y mujeres. Y el ejercicio y el goce pleno de los derechos humanos es un elemento fundamental en la creación, en la construcción de una nueva cultura del envejecimiento, como también lo son el aprendizaje y la educación durante toda la vida, porque ya las investigaciones nos están mostrando pues cómo existen cómo la educación es un derecho, pero es un derecho para todas las personas y en todas las edades. Y además, en todas las edades existen las posibilidades de aprender y de educarse y de educar. De manera que ese es otro de los elementos para trabajar en relación con esta nueva cultura. Y finalmente, un elemento también importante, que es lo que tiene que ver con la espiritualidad como eje del desarrollo humano. Una espiritualidad que no puede ser considerada simplemente como un punto de salida, como muchas veces se piensa que la persona vieja pues tiene en la espiritualidad una manera de terminar su vida y de morir, sino como fundamento del desarrollo, como eje del desarrollo humano durante todas las edades y no simplemente durante la vejez. La espiritualidad habría que considerarla como esa dimensión humana de la cual emanan las utopías, los ideales, los valores, la pasión, el sentido de la vida y también su trascendencia. Entonces, una concepción de la espiritualidad en ese sentido y su diferenciación de lo que es propiamente la religiosidad, que se habría que establecer la diferenciación para que así se tenga en cuenta que la espiritualidad permite crear un reservorio de felicidad que puede ser verdaderamente potenciado, sacado cuando se está en la vejez. Este artículo, pues, que será publicado y que seguramente provocará muchas discusiones y permitirá nuevos ejercicios y nuevas tareas, me parece que abre un nuevo ciclo en el campo de las publicaciones que en mi vida profesional he venido realizando. Finalizamos nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida. Agradecemos al profesor Luis Oscar Londoño por el tiempo y los conocimientos que ha compartido con nosotros y a nuestra audiencia por estar en sintonía con este espacio. Los esperamos en una próxima emisión con otro tema de interés para todos ustedes. Hasta pronto. Perfiles Humanos, Historia de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno.